al lugar a donde iban verdaderamente prestar toda la adoración, servir en adoración al Señor. Y qué bueno es que tengamos esta práctica. Y quería hacer una pregunta a vosotros. En esta semana, ¿cuántos de vosotros pues llegó retrasado al servicio, al trabajo? ¿Alguien ha llegado retrasado al trabajo? Edson, ¿cómo has hecho una cosa de esta? Tremendo, ¿no? Y aunque trabaja por la noche, y se retrasó. Pues, bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Qué? Javi, también, ¿no? Bien. Dos personas. ¿Alguien más? Pues él es jefe y desrespetó el horario. Pues si nosotros muchas veces somos así con nuestro trabajo, pues es importante llegar a la hora en la casa del Señor. Entonces, queridos, con muchísimo amor, con muchísimo cuidado, porque yo sé que puedo caer en esto también un día, alguna vez, pero inténtelo llegar temprano a la casa del Señor, antes que se empiece el culto. Porque a veces es un problema. Estamos ya, el culto ya ha empezado, estamos alabando y viene gente llegando y saludando y como, hola, ¿qué tal? Fulanito. Ya, llegamos a la casa del Señor, ya el culto está empezado. Pues procuremos, y digo esto con mucho amor y cariño, por favor, no lo tome como un regaño, aunque lo sea, pero con mucho cariño, llegue, intenta llegar un poco más temprano. ¿Amén? 15 minutitos más que tú te despiertes, pues no te hará falta. Al revés, el Señor te va a bendecir con estos 15 minutitos más o antes, pero llegue, ¿vale? Te animo, te reto que este año tú tomes esto como algo tuyo. Dices, voy a llegar temprano a la casa del Señor. ¿Amén? Uy, pocos, ¿no? ¿Amén? Ahora está un poco mejor, ¿no? Vamos, os animo. Quería comentar otra cosita más. Yo sé que hay momentos que vivimos en la iglesia que son muy alegres, hay momentos que son difíciles, y a veces hay momentos que pasamos por una situación, ya pasó la situación y estamos bien, pues todavía lo que quedó o lo que pasó, pues trae todavía un poquito de un resentimiento, un dolor, algo. Y yo quería decir esto por lo siguiente, ¿no? El Salmo 32, hubo un tiempo que el rey David pasó por un problema y él reconoció que había pasado por un problema y se reconcilió con el Señor y buscó al Señor. Y él entonces hace algunas declaraciones interesantes en este Salmo. Él dice así, versículo primero del Salmo 32, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones. Entonces, él se sentía feliz, él se sentía contento porque él sabía que el Señor le había perdonado. Y cómo es importante cuando nos equivocamos, reconocer que hemos equivocado y el Señor nos perdona. El Señor es fiel en su palabra y él siempre dice eso, nos perdona. Entonces, dichoso es aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se borran sus pecados. La segunda cosa que Dios hace con nuestro pecado cuando nos arrepentimos es que él borra. ¿Y sabe qué es borrar? ¿Qué es borrar? Es quitar totalmente, o sea, este pecado no existe más, se borró. Y uno a veces, y el enemigo a veces, pues utiliza un poco de trampa, ¿no? Porque nos acusa, ah, tú eres pecador. Pero la palabra dice que cuando pedimos perdón, el Señor borra, significa que le apaga. Para Dios no existe más el pecado, porque Él borró. Y esto es la sangre de Cristo hace con nuestra vida. Cuando nos equivocamos, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar el pecado y nos limpiar de toda injusticia. Entonces somos limpios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Qué bueno. Dice el versículo 2, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo el espíritu no hay engaño. Entonces, una vez más, el salmista está reconociendo que había un problema, pero que el Señor le había perdonado y él se sentía entonces feliz por esto, ¿no? Porque él sabía que el Señor ya lo había perdonado. Y en el versículo 5, el salmista dice lo siguiente, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¡Qué bendición! Cuando confesamos, una vez más, la palabra nos dice y nos orienta que somos perdonados y las transgresiones nuestras, el Señor las quita. Y el versículo 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Y yo te daré consejos y velaré por ti. Otra bendición. Más allá del Señor limpiar nuestros pecados, borrar, apagar, eliminar, deletar. Piense lo que quiera, todo que desaparecer, como que formatear. Piénsalo como sea. El Señor limpia su pecado y hace lo siguiente. Orienta a lo nuevo. Dirige, ¿no?, a lo nuevo. Entonces él dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. ¡Qué bendición! ¿No? Es una bendición. Ahora, todo esto estoy diciendo para hablar de una cosa. Vosotros todos sabéis, Joaquín, nuestro hermano, pues siempre estuvo con nosotros en la alabanza y llegó un momento que no venía más a la alabanza. Pues Joaquín pasó por un momento difícil, pues tuvo un problema, recayó en su problema que tenía, pues fue restaurado, su pastor que él vive y sigue y es miembro de la iglesia de Vallecas, pues su pastor trabajó con él, lo restauró. Él tiene un trabajo con el Señor y estaba con el Señor, tuvo un proceso y fue restaurado, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que así como el salmista declara las cosas que Dios hace, nosotros como iglesia del Señor, aunque él no es de esta iglesia, no es miembro de esta iglesia, no tiene compromiso con esta iglesia de decir nada, pues nosotros aceptamos todo que el otro pastor hizo con él, el trabajo de restauración, y damos gracias a Dios, porque Él está aquí con nosotros. Amén. Y en el momento oportuno, si Él quiere, Él va a dar unas palabras y nosotros vamos a estar orando por Él. Pues lo que queremos es que nuestra iglesia reconoce, sabe que Él está en comunión con su iglesia, con su pastor, está restaurado. Y a partir del momento que él también se sienta, pues él participará de la alabanza aquí en nuestra iglesia. Y esto, sabemos que el Señor seguirá instruyendo, mostrando el camino que él debe seguir, estará dando consejos a él y estará velando por él, así como nosotros hemos hecho, hemos acompañado, la directiva de esta iglesia ha acompañado. Y reconocemos el trabajo que el Señor ha hecho en la vida de Joaquín. Amén. Pues Joaquín está aquí. No sé si quiere hablar algo y quiere compartir algo. Y vamos a estar orando por Joaquín. Amén. no sé si todos me conocéis, la mayoría, sí, de muchos años, es el problema que he tenido, es un problema grande, es un problema de dependencia de drogas. No voy a entrar en más detalles, pasó hace ya 22 años estar involucrado en una serie de cosas. A veces Javier Requejo me dice que no hace falta que comente ciertas cosas, pero sí he pasado por momentos difíciles, he estado con grupos de delincuencia, de tráfico de drogas, incluso en la cárcel, en prisión, y no voy a entrar en esos detalles que pueden ser horrorosos, ¿no? Pero a lo que voy, pertenezco, mi corazón está dividido en dos iglesias. Estoy en la iglesia de Vallecas, donde saben mi proceso más directo, donde conozco a cada uno de sus miembros, aquí no todavía. Y entonces el proceso de restauración ha sido rápido, hemos tenido muchos tiempos de oración juntos, de hablar, tiempos de hablar que no he tenido con vosotros. Y bueno, y estoy ahí en el grupo de alabanza y llevando el tiempo los jueves de oración también. Pero aquí, en esta iglesia que también considero como mis hermanos, como la mía, y en algún momento tendré que tomar la decisión porque mi mujer está aquí, no puedo estar en dos iglesias, no se puede, es un poco difícil, pues, tener que... Ahora que queráis, Te recibimos ahora que queráis, pues, sin hacer proselitismo, pero cuando queráis, puede venir. Bueno, que bueno, hay algo que... mi objetivo en la alabanza no es el hecho de tocar un instrumento, ni tocar música, ni que quede bonito, ni mucho menos. Mi objetivo es ser un canal por el que Dios me pueda utilizar el instrumento y pueda bendecirnos a mi vida personalmente y a los demás. Ese es mi objetivo. Entonces, ahí en la iglesia de Vallecas ese objetivo está cumplido, todo el mundo lo sabe y, por supuesto, esos corazones pues quedan abiertos y puedo ser un canal. Por eso yo creo que estoy ahí ahora sirviendo. Aquí quizá necesite un tiempo para hablar con cada uno de vosotros. Bueno, quizá no, es que yo personalmente me han dado la libertad de hacerlo y yo creo que necesito un tiempo para hablar cada uno de vosotros, para que me conozcáis más, para no ser un obstáculo, porque no tiene ningún sentido para mí traerme un teclado muy bonito, un sonido muy bonito, unos cánticos preciosos y tal, si el objetivo verdadero es un bloqueo, un desconocimiento, sabéis que hay algo. O sea, yo quiero que me conozcáis, que habráis, que cuando estén los corazones abiertos y vea yo que Dios puede obrar, pues entonces me volveré a poner aquí delante para poder ser de bendición y que recibamos todos la bendición de Dios a través del servicio de la alabanza. Mientras tanto, porque hay muchísimas personas que no conozco y cada vez más, pues nos iremos conociendo y os contaré, pues, lo que pasa es que mi pecado es muy, muy llamativo, es unas consecuencias que causa alrededor muy graves, ¿no? Entonces, a tu familia, a las personas que tienes al lado, sobre todo si estás en un ministerio público, pues también es algo que afecta y algo que hay que considerar también públicamente, hay que reconocer públicamente. Para mí la alabanza es un... esto es un terreno, cuando estamos alabando en grupo, es un terreno santo, es tierra santa y se merece el más digno de los respetos. Comentaba, y corto ya, porque me enrollo un montón, comentaba que si me voy al Antiguo Testamento y vemos los varios detalles de... Gracias que estamos en la nueva dispensación, si vemos los detalles de Moisés, que por un hecho de no hacer una consagración en el desierto de Zin, que le dijo Dios, no le permitió entrar en la tierra prometida, le permitió verla nada más. Si miramos a David, al rey David, que tenía que construir el templo, le dijo, no, lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo, Salomón, porque tú tienes las manos manchadas de sangre, si nos vamos a ese lado, yo desaparezco del mapa y me escondo por ahí, por donde no me vea nadie. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos da la oportunidad y gracias a la obra de Jesucristo, que es válida, que nos limpia y que su sangre nos purifica y nos da... Al cabo de 22 años que le conozco hoy puedo seguir estando aquí, si no lo hubiera dejado, si no hubiera visto la obra tan grande que está haciendo y que sigue haciendo en mi vida y que algún día, como dice la canción que han cantado al principio, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Ahí estamos todos. Amén. Pues aquí, quédate aquí, Joaquín. Primero queremos decir lo siguiente, pues esta iglesia y hablo en nombre de toda la gente porque sé que estos hermanos son amorosos, pues te queremos mucho y reconocemos. Y una cosa, tú dices, ah, mi pecado. No, tú no tienes más, ya no es más tu pecado, ¿vale? Fue pasado y el Señor ha borrado, ha limpiado. Borrón y cuentas nuevas. Amén. Y aquí para frente, pues es esto, el Señor te instruirá, te mostrará el camino que tú debes seguir, te dará consejos y Él cuidará de ti. Y nosotros, como hermanos, queremos hacer lo mismo. Amén. Un pacto contigo, queremos ayudarte, queremos estar a tu lado, queremos, pues así como estuvimos orando, pues seguiremos juntos para animarte en todo el tiempo, ¿vale? Y cuando tú quieras, pues tú puedes estar con nosotros en la alabanza. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por el amor, por el cuidado y por la vida de Joaquín. Te alabamos, Señor, por la vida de él. Te bendecimos, Señor. Reconocemos a Padre Santo tu obra en él, y a través de la vida de él podemos glorificar tu nombre, Señor, porque sabemos que tú lo quieres mucho, Padre Santo, y has hecho una obra a través de la vida de Joaquín, Señor. Te pedimos, a Padre Santo, que esta palabra sea una verdad en su vida, que tú lo instruya, que tú estés con él, Señor, que tú lo muestres, Señor, el camino que tú quieres para la vida de él, y que él siga tu camino, que él, Padre Santo, escuche tus consejos, porque sé que tú los darás y que tú estás velando por él, Señor. Y así como tú vela por él, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor, para ayudar también en este caminar, que seamos un solo cuerpo, que seamos una sola mente, un solo espíritu, Señor, no solamente contigo, pero con él y con cada hermano que está aquí presente, Señor, que juntos caminemos a esta meta, Señor, al premio de la soberana vocación que tú nos has llamado a ser cada día más parecido con tu Hijo Jesús. Ayúdanos y guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, Señor, y amén. Pues, hermano. Qué bueno, Señor. Una otra cosita que quería hablar era lo siguiente. Tengo la copia o el CD de la Navidad, ¿no? De la obra, de la coral que cantamos. Pues, ¿quién quiere una copia? Por favor, tráigame un DVD, ¿vale? Necesito de un DVD porque, claro, no es nada, es un euro. Pero un euro, si yo doy un euro a 100 personas, son 100 euros de mi bolsillo, pero yo no puedo esto. Aunque lo quisiera, ¿no? Pero yo no puedo, para mí me cuesta, ¿no? Entonces, por favor, un DVD, traiga y yo se hago la copia. ¿Bien? ¿Ah? ¿DVD? Sí, ¿vale? Un DVD para grabación de video y ya está, ¿vale? Un DVD virgen, ¿no? Claro, que no esté utilizado, que si no, no podemos hacer nada. Pues de repente tráeme uno u otro, vamos a hacer un intercambio. Vale, pues bien, el tiempo vuela y queremos compartir una porción de la palabra y vamos a ver a dónde llegamos. Y yo sé que el texto que tenía preparado para hoy es un poquito largo, pero vamos, un poquito rápido, y esperamos que el Señor de verdad también hable a nuestros corazones otra vez más en esta mañana. Por esto, vamos a tener un tiempo de oración pidiendo que el Señor ilumine su palabra, para que su palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Pues, Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, porque también podemos en este momento, Señor, abrir tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Padre Santo, que tú tomes el control no solamente de mi vida, Señor, de todo mi ser, que no sea yo hablando aquí, mas la dirección y la conducción de tu Santo Espíritu, Señor. Danos sabiduría, danos el tiempo, danos destreza de la palabra, danos, Señor, también, oh Padre Santo, las palabras correctas, Señor, las palabras ciertas, el vocabulario correcto para comunicar tu palabra, Señor. Queremos entregar todo lo que somos en tus manos y tu palabra, que tú ilumine esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quería compartir con vosotros un texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 8. Y a lo mejor es una historia que algunas personas ya lo han escuchado. Y esta historia habla respecto del profeta Eliseo. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8. Y Eliseo, no sé cuántos de vosotros conocéis un poco este siervo del Señor, pero él fue el sucesor de Elías. Y cuando este hombre estaba y conoció a Elías, y el Señor ya había dicho que iba a dar un otro sucesor a Elías, y este hombre empezó a caminar con Elías. Mira, y a donde Elías iba, Eliseo estaba detrás. Este pasó a ser como que una sombra de Elías. Y Elías, mirando a él, le dijo: mira, ¿qué quieres tú? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo pida a Dios para ti? Y él dijo: mira, yo quiero solamente una porción doble del espíritu que tienes tú. Nada más que esto, una doble unción o una doble porción de tu espíritu. Y el hombre de Dios, Elías, dijo a este hombre: mira, bien, si tú estés conmigo todo el tiempo y la hora que el Señor me lleve, tú estás ahí, pues recibirá tu promesa. Este hombre, pues mira, si él ya estaba agarrado a Elías, ahora se puso aún más. Yo creo que en un determinado momento, mira, Elías debía hasta se enfadarme. Ya, llega Eliseo, vete. Pues este hombre no dejaba en paz. Pero pasó así. Cuando el Señor llevó a Elías en un torbellino y lo llevó al cielo, ¿no? Se quedó su manto y ahí él rompió el manto en dos y de verdad el Señor le dio una doble unción. Y empieza Eliseo a ser el profeta ahí, en medio del pueblo de Israel. Y acontece aquí entonces una historia interesante, que este profeta pues caminaba en medio del pueblo y ciertamente él iba de su lugar, de donde vivía, a donde estaban reunidos todos los profetas del pueblo de Dios. Y en este caminar, algunas veces él pasaba por un lugar. Y aquí dice, entonces, cuando empieza aquí la historia a partir del versículo 8, y dice lo siguiente: un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por este pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre, siempre que nos visita, es un santo hombre de Dios. Y vamos a caminar poco a poco en la historia. La historia, quiero ver si logramos, casi imposible hablar de todo lo que quiero, pero ver algunas cosas que podemos aprender de la vida de estas personas y de la vida de este hombre de Dios. Aquí dice que este hombre, como yo estaba diciendo, caminaba de un lado del otro, y cuando pasó por esta ciudad, esta mujer se propuso a recibirle en su casa, le daba de comer, y ahí pasaba, y esto parece que se pasó por muchas veces. Entonces, algunas cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje, y ya iniciando en la palabra, algunas cosas que el Señor quiere que nosotros captemos de esta historia, de este tiempo del hombre de Dios. La primera cosa que podemos ver aquí es que esta mujer tenía pues una percepción, un discernimiento, y era una mujer que tenía una disposición. Ella tenía una vida hospitalaria, ¿eh? Le gustaba recibir a la gente. Pero es interesante también que como ella tenía una percepción y un discernimiento que no era cualquier gente, ella sabía que aquel hombre, y había notado que aquel hombre era un hombre de Dios. Y ella entonces se propuso a ayudar al hombre de Dios. Era una mujer que era observadora. Era una mujer que verdaderamente esto, tenía la intención de ayudar o la disposición de ayudar a los hermanos de la fe, a los hombres de Dios, a las personas que están en una comunidad o en su contexto religioso o de la iglesia o de su comunidad. Entonces vemos esto. La segunda cosa que podemos aprender aquí y ver, que esta mujer pues tenía también un buen diálogo como pareja. Pues esta mujer dice en el versículo 9, que ya hemos leído, que ella fue a su esposo y dijo: mira, yo estoy segura que este hombre que siempre pasa por aquí es un hombre de Dios. Muestra entonces que había una comunicación en el hogar, que el hogar no era simplemente un sitio o un lugar a donde que ella hacía sus cosas y su marido hacía otra, pues había una comunión, había una comunicación, ¿no? Una otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que esta mujer también sabía o entendía muy claramente cuál era su papel dentro del hogar o su rol o qué ella tenía que hacer en su hogar. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8 que esta mujer era una mujer de buena posición. Esto quiere decir que ella tenía dinero. Y cuando, y principalmente en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a esto, quiere reconocer que este dinero no es porque su marido era rico. A lo mejor esta mujer venía de una familia rica, el dinero era de ella y no de su esposo, pero aún así esta mujer podemos ver que tenía una comunión con su marido. Ella tenía pues y sabía cuál era su papel dentro del hogar. Tanto es así que en el versículo 10, ella dice lo siguiente: hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla, una lámpara, que de este modo cuando nos visite tendrá un lugar a donde quedarse. Toda la riqueza seguramente era de ella. Ella tenía el control de todas las cosas, pero esta mujer no tomó la decisión sola. Ella fue y comunicó o habló con su esposo. Y a veces doy gracias a Dios, porque no es el caso de Rita. Rita no tiene toda riqueza, no tiene nada. Pero seguro, si ella fuera rica, ella en algunas veces, y ella siempre tiene esta costumbre, pues vamos a sentar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ya he dicho algunas veces aquí que llega domingo por la tarde, ella diga: mira, vamos, sentamos a ver qué hacemos toda la semana. Ya preparamos toda la semana. Entonces, era una mujer que tenía la importancia, tenía el dinero, tenía todo, pero ella sabía cuál era su papel dentro de su hogar y compartía con su esposo sus preocupaciones, sus ideas y sus necesidades. Entonces, podemos ver que dentro de una relación matrimonial hay que haber esto, hay que haber comunicación, hay que haber esta unicidad, ¿no? Los dos, cuando el Señor estipuló el casamiento, dijo que los dos serían uno. Y a veces, muchas veces, para explicar también la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor utilizó el matrimonio. Así como el Padre y yo somos uno, pues queremos que vosotros seáis uno. Y cuando él dijo, bueno, el hombre dejará al padre y la mujer dejará a su madre y los dos se unirán y serán una sola persona. ¿Vale? Unicidad. Están juntos, ¿no? Y es importante esto. Entonces, dentro de una relación familiar hay que compartir, hay que dialogar. Hay gente que entiende que el hombre, pues como dice ahí en el Nuevo Testamento, que el hombre es el cabeza, entonces el hombre cree y asume el papel que él es un dictador. Y cuando la palabra lo dice, no dice que el hombre sea el dictador de su hogar. Mucho por lo contrario. Cuando la palabra hace referencia al hombre como cabeza del hogar, él dice, marido, ame a su mujer, así como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Entonces la relación es bien clara. El marido debe amar a su esposa, aunque a lo mejor él es puesto como cabeza del hogar, pero él debe respetarla, amarla, oírla, preguntarla, saber de sus inquietudes, de sus necesidades, y entonces tomar una decisión en conjunto, ¿no? La palabra de Dios dice que la mujer es la ayudadora idónea, ¿no? Entonces está para ayudar, para orientar, para comunicar, ¿vale? Y la mujer, a su vez, y claro, hoy en día estamos en un mundo tan complicado, ¿por qué? Porque muchas veces las mujeres, pues, son las que reciben más, son las que saben más, son las que conocen más, y muchas veces creen que por saber más, por tener más, por ser dueña de más dinero, tiene el control de todo. No es así. La palabra de Dios dice que hay que tener una unidad. Pues tenemos que hablar, tenemos que decidir juntos, tenemos que pues, hacer juntos, tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar y estar juntos y los dos llegar a ser uno en la presencia del Señor. ¿Vale? La importancia de este hogar. Y vemos esto aquí. Vemos que esta mujer, pues, todo era de ella, pero preguntó al hombre, mira, vamos a hacer, ¿qué tal? Este hombre viene, pues cuando él venga, ya tengo un cuarto aquí. Y lo hicieron. ¡Qué bendición! Pues llegaron a un consenso y lo hicieron. Y aquí dice que el siervo del Señor llegó ahí y cuando fue recibido, pues llegó a su cuarto. Pues la mujer dijo, mira, aquí hicimos este cuarto, ahí está una cama, está ahí la mesita, está todo, una lámpara, hay agua fría, hay todo, pues, que quiere. Si quiere ir a la nevera, pues, va a la nevera, pues, la nevera, todo que tiene ahí puede servirse. Entonces, esta mujer le sirvió en bendición. Y para este hombre era una cosa tremenda, ¿sabe por qué? Porque en la época, en esta época, pues ellos no tenían normalmente camas, ¿sabe? Ellos dormían en sitios que no teníamos cama como nosotros tenemos hoy. Y esta mujer preparó algo especial para el siervo del Señor. Y este hombre reconoció, versículo 12, luego le dijo a su criado, Giesi, llama a la señora, y el criado así lo hizo, y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado mucha molestia por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? Una otra cosa que nosotros podemos aprender aquí es, este hombre fue grato, él reconoció el favor recibido por esta mujer. Y a veces nosotros no somos así. Tenemos que aprender a ser gratos al Señor. Tenemos que aprender a ser gratos a las demás personas por los favores que nos hacen. Debemos expresar la gratitud por esta gente y aprender de esto. Entonces, es un principio bíblico. Pues cuando recibes una bendición, pues la actitud es reconocer, es dar gracias, es decir y hacer expresar esta gratitud a aquel que te hizo el favor. Hay muchísima gente que recibe muchas bendiciones, recibe mucha ayuda, y en un determinado momento, cuando esta ayuda no llega más, sabe que la persona sale hablando mal. Ah, ve, este ya sabía, ya se cansó, ya no me ayuda más, ya no me atiende más, ah, ya no me hace más favor. Al revés de ser grato, pues sale hablando o sale maldiciendo, pues porque esta persona ya no le puede más ayudar. Y a veces, pues el enemigo o algunas personas se dejan llevar por el enemigo y tienen una actitud como esta. Debemos aprender que hay que reconocer, hay que ser grato, hay que retribuir el bien recibido. Y eso se llama reciprocidad. Yo soy recíproco, o sea, el mismo bien que me hacen a mí, por lo mínimo debería ser yo igual. Si pudiera ser más aún, sería mejor. ¿Vale? Entonces tenemos que aprender a reconocer los bienes o las bendiciones que los otros, las otras demás personas lo hacen a nosotros. Pues bien, este hombre dijo, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey, al jefe del ejército en tu favor? ¿Necesita de algo? Porque yo puedo, tengo una cierta influencia en la sociedad. ¿Está necesitando de algo? Y esta mujer dijo, no, yo no necesito de nada. Simplemente lo hago porque me gusta tratarte bien. Me gusta ayudar, ¿no? Entonces, qué bendición. Cuando nosotros no esperamos, pues, ser recompensado. Que no simplemente que lo hagamos y lo hagamos de corazón. La misma palabra dice esto. Todo que hagáis, hagáis de todo el corazón, ¿no? Y cuando de corazón alegre, porque el Señor se agrada del dador alegre. Entonces, no espere recompensa, no espere nada. Y esta mujer lo hacía así. Pero el hombre dijo, mira, te puedo hacer algo, te puedo ayudar. Y a lo mejor él estaba pensando en algo material. Y a veces no es material que la gente está necesitada, pero la gente está necesitada a lo mejor que tú ayudes a esta persona en una otra situación. Quizás él tiene que hacer una reforma, quizás él tiene que hacer algo en su casa, o quizás él está necesitando que pues alguien se quede con una persona enferma de su familia, un familiar suyo. Hay muchas maneras de retribuir el favor recibido. Y tenemos que estar atento pues a esto. Cuando la gente nos bendice, pues ¿qué puedo yo bendecir al otro? ¿Vale? Disposición en bendecir. Pues bien, este hombre, pues ella dijo, no, no hace falta de nada. Ella dijo, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Entonces Eliseo preguntó a su siervo, Giese, ¿qué puedo hacer por esta mujer? Él estaba inquieto, él quería hacer algo. Y el siervo contestó, pues ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Entonces este hombre llama a esta mujer aquí de nuevo. Y dice el versículo que esta mujer se volvió a hallar. Y el versículo 15, hay una cosita interesante que quiero llamar la atención. El versículo 15 llega ahí que esta mujer volvió, si llegó y dice que la palabra que ella se detuvo en la puerta del cuarto. Es interesante esto porque cuando leemos, ¿y qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ella fue, pues se detuvo en la puerta del cuarto. Esto significa porque es una cosa. Esta mujer, pues la casa era suya, la cama era de ella, la silla era de ella, pues todo era de ella, pero ella respetó la privacidad del hombre o la privacidad del otro. A veces queremos ayudar a los demás, pero queremos intrometernos en la vida de los demás. Mira, yo te ayudo, pero tú tienes que hacer así, así, no hagas esto, hagas esto otro. ¿Y qué ayuda es esta? Tú estás queriendo es controlar la vida de la otra persona. La palabra de Dios nos enseña que esta mujer supo respetar el espacio de este hombre de Dios. Se detuvo en la puerta. aunque todo que ella estaba ahí era de ella, ella respetó el espacio del prójimo. A veces nosotros como padres somos así. No somos como esta mujer. ¿Por qué damos y ayudamos a nuestros hijos? Le hacemos todo. Le damos instrucción. Cuidamos de él. Hacemos todo esto. Cuando ellos son grandes, ¿sabe qué? Hijo, no hagas esto. Aquí tú tienes que hacer así de esta forma. Tú tienes que hacer así. Llega un determinado momento que nuestros hijos son dueños de su vida. Ellos son responsables por las cosas que ellos hacen. Y a veces queremos controlar. Queremos, pues, estar aquí, ¿no? Bajo el control. Yo te doy las cosas, pero tú tienes que hacer conforme mi voluntad. A veces los hijos ya están casados y nosotros como padres, mira, vosotros no podéis hacer esto como pareja, ¿eh? No pueden hacer así, hagan esto, hagan. A veces queremos entrometernos en sitio a donde que no nos toca. Debemos aprender a respetar los límites. ¿Amén? Oh, ay, qué dolor, ¿no? Amén. Pues bien, vamos siguiendo un poquito más, porque esta mujer llega ahí hasta la puerta, y entonces este hombre dice a ella y dale una promesa. Dice lo siguiente, versículo 16. En el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. Y esta mujer dijo, no, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañes a tu sierva. El hombre le estaba dando una bendición, estaba diciendo o quería dar una bendición. Y esta mujer, a principio, no quería recibir la bendición. Y a veces somos así, el Señor quiere bendecirnos y a veces parece que no queremos o no lo creemos, ¿no? Pero hay que cuidar también, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre, pues, habló, y si la cosa que este hombre estaba hablando era verdaderamente de Dios, se cumpliría y se cumplió. Y a veces cuidado cuando tú recibes palabras de algunos hombres, ¿eh? Porque hay veces personas quieren te decir algo que Dios no ha dicho, y a veces tú pasas toda la vida esperando algo que no fue el Dios que había dicho, sino que fue un hombre que te había dicho. Esta mujer tenía la seguridad y sabía que este hombre era un hombre de Dios. Y fue confirmado, porque dice la palabra que el versículo 17. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esta misma fecha, dio a luz a un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Una cosa que tenemos que poner la atención. Cuando Dios habla, Dios cumple. Si es palabra de hombre, a lo mejor no se cumplirá. Y ahí que probamos a los profetas. Ahí que probamos la gente que dice, estoy hablando en nombre de Dios y no pasa, pues esta persona no es de Dios. O se está jugando con Dios. Cuidado. Porque cuando Dios dice, Dios hace. Y él, a través del profeta, dijo, Dios te dará un hijo. Ella dijo, es imposible. Y a veces ahí es que está. ¿O qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice cosas que a nuestro ver parece que son imposibles? Para esta mujer era imposible. Su esposo, dice la palabra, que ya era mayor, ya era viejo. Y ella dijo, es imposible. Pero sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces, cuando tú escuchas una palabra, y si es palabra de Dios, créalo, porque el Señor lo hará. Créalo. Ahora, si es palabra de hombre, pues a lo mejor no se cumplirá. ¿Vale? Y siguió. Entonces, pues, este niño creció y pasó un problema. fue a trabajar con su padre. El padre era viejo, pero todavía tenía trabajo. Y fue a trabajar. Y cuando trabajó, pues el niño que estaba con él empezó a sentirse mal. El padre se dio cuenta, agarró el niño y dijo al siervo, mira, llévelo a su madre. ¿Qué podemos aprender de aquí también? El padre confiaba en el cuidado de la madre. Mira, yo no sé cómo lidiar con este niño, pero la madre sí sabrá. Lléveselo a su madre. El padre confiaba, o el esposo confiaba en su mujer y sabía que la mujer sabía cuidar del hijo, ¿no? Es una relación importante dentro del matrimonio, uno confiando en el otro. Él no podía hacerlo, pero él sabía que la mujer podía hacer. Y lo hizo, envió. Y es interesante que esta mujer, dice la palabra, pues que se quedó con el hijo toda una mañana, ¿no? Y este niño llegó, dice, al mediodía, a esta hora el niño murió. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos cuando parece que las promesas que Dios nos ha dado se escapa de nuestras manos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esperamos bendiciones del Señor y las bendiciones se nos van? ¿Qué situación? Ella había recibido el hijo ya estaba con ella, creció, ella tenía un encanto con este muchacho porque este muchacho era la bendición que Dios había dado, pues era un muchacho que ella no podía tener porque sabía que tenía muchas complicaciones, pero el Señor la dio y ahora estaba, parece que quitando la bendición. ¿Será que Dios estaba jugando con esta mujer? ¿Qué hacemos cuando el Señor parece que nos quita algo que nosotros queremos o que Él nos había prometido? ¿Cuál fue la actitud de esta mujer? Esta mujer no empezó a llorar, no empezó a blasfemar, no empezó a decir un montón de cosas que muchas veces nosotros en una misma situación a lo mejor estaríamos diciendo, pero Señor, ¿por qué conmigo? Pues Señor, ¿qué problema? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué mal hizo yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto con mi hijo? O quizás, ¿por qué no conmigo, Señor? Pues déjalo, muchacho. ¿Cuántas cosas a lo mejor nosotros en el lugar de esta mujer no habíamos hecho o dicho? Pero esta mujer tomó su hijo, subió a la habitación del profeta y lo acostó en la cama. Normalmente, ¿qué hacemos con un muerto? ¿Qué se hace con un muerto? Entiérralo. Esta mujer no tomó o no tuvo una actitud precipitada. Ella podía simplemente decir, bueno, aquí ya va, ya se acabó todo, vamos, enterramos y ya se pasa nada. Esta mujer en una determinada situación no tuvo una actitud precipitada. Ella simplemente llevó el chico a la habitación del profeta de Dios y buscó al profeta de Dios. Dice el texto, si tú vas acompañando, que ella simplemente dijo, marido, quiero un siervo y unas mulas, unos caballitos, porque yo voy a ver al siervo del Señor. Una cosa interesante aquí, ¿no? La mujer estaba toda haciendo una preparación, el marido vio que algo no estaba bien y pregunta a ella, mira, ¿qué pasa? Ella dijo, todo está bien, tranquilízate. No puso la preocupación sobre su marido. Ella tenía el control de la situación. No lo cargó con otras cosas más. Ella dijo, todo está bien. Simplemente dame la mula, dame el chico este y se marchó en dirección a la casa del siervo de Dios. Casi llegando allá, el siervo del Señor ya lo vio. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en un monte. El sitio donde estaba él era un lugar alto. Y de lejos pudo ver que venía la mujer. Interesante que el relato bíblico, si tú lees en tu casa y sigues leyendo, pues vas a ver que este hombre de lejos reconoció la mujer que siempre le estaba ayudando. Y dijo a su siervo, mira, ahí viene la tsunamita. Va hasta ella y pregunta si todo va bien con ella, con su esposo y con su hijo. Muestra la preocupación del hombre de Dios por esta mujer, por el próximo. Pues es la preocupación que muchas veces nosotros debemos tener por nuestros hermanos. La preocupación no es una preocupación de yo quiero controlar tu vida, sino que, ¿qué está pasando? ¿Va bien? ¿Todo va bien en tu casa? ¿Todo va bien con tu familia? ¿Todo verdaderamente va bien con tus hijos? ¿Qué está pasando? Este hombre estaba preocupado y vio y fue y mandó el siervo. Y esta mujer también tuvo una actitud interesante, porque el siervo llega y dice, mira, ¿cómo está todo? ¿Está todo bien? ¿Cómo va tu marido? ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu vida? Ella dijo al hombre, va todo bien. ¿Sabe? Esta mujer no se quedó hablando con el siervo, porque ella sabía que tenía que hablar con la persona correcta. Colocar su petición en la presencia de Dios, y el hombre de Dios era el representante de Dios en aquel momento. Él fue a la presencia de Dios, no habló con intermediario, y no hay que hablar con intermediario. Ella no buscó el siervo y dice, mira, que yo voy a hablar mis problemas al siervo porque tú no me vas a hacer nada. Yo voy a hablar con el Señor, con el hombre de Dios. Y a veces hablamos con intermediario. ¿Y sabe cómo? Ay, tengo un problema. Al revés de hablar y orar a Dios, ay, mi hermana, venga acá, tengo un problema. Y decimos a un hermano, a otro, a otro, a otro. Y a veces nos olvidamos de orar al Señor. Compartimos nuestros problemas con nuestros hermanos, pero no oramos al Señor. No buscamos al Señor. Y esta mujer buscó la presencia de Dios. No fue por medios o intermedios, fue directamente al Señor. Al siervo está todo bien. Llegando ahí en la presencia del Señor, dice la palabra que ella se puso a los pies y lo agarró a los pies del Señor, del siervo, o de Eliseo, que era el siervo del Señor, el hombre de Dios. Tenemos que nos humillar en la presencia del Señor. Y es interesante que este hombre fue muy sincero. Este hombre dijo, mira, esta mujer tiene una necesidad grande, pero el Señor no me ha revelado la necesidad de ella. Este hombre reconoció que muchas veces el Señor no le habló. Y a veces el Señor no habla con los demás. El Señor quiere tratar contigo y es contigo la cosa. Y este hombre en este momento dijo, mira, yo no sé qué pasa, sé que pasa algo, pero el Señor no me ha revelado el problema de la mujer. Y esta mujer entonces levanta y dice, mira, ¿te pedí yo un hijo? ¿Te pedí algo que tú me hicieras? Este hombre supo que esta mujer estaba con mucho dolor, pero fue a la presencia del Señor. Y él tuvo una cosa, agarró su siervo y dijo, mira siervo, aquí está mi cinturón, mi bordón, pues toma y va adelante y pon ahí en la cara del muchacho. Y la mujer dijo, salve Señor, pero yo no me voy de aquí, no me voy de tu presencia. Esta mujer era persistente y dijo, no me voy en cuanto tú no vayas allá. Es lo mismo que el Señor estaba dando la parábola de la mujer que fue al juez y dijo, mira, juez, juzgue mi causa. No deje de orar, no deje de estar en la presencia del Señor hasta que el Señor, pues, te conceda tu petición. A veces desistimos, a veces decimos que el Señor ya no habla más nada, el Señor no dice más nada. Pero el Señor es fiel y Él quiere que nosotros seamos persistente. Y esta mujer pues no salió de cerca del hombre, Y el hombre no tuvo cómo, se fue. Y cuando estaban a camino, ya el siervo había regresado y dijo, mira, yo hice todo lo que tú habías dicho y el niño sigue muerto. A lo mejor, ¿qué pensaría esta mujer en este momento? Miraría al siervo y ahora, ¿qué? Ya tú hiciste lo que tú habías dicho, no se cumplió. ¿Y qué? Qué momento difícil. Pero el hombre de Dios no paró por ahí, no desistió, siguió. Y dice que el hombre fue a la casa, subió al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Estuvo ahí presente. Hizo lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que el niño volvió a vivir. ¿Qué quiero decir con esto? No desistas de las promesas que Dios tiene para tu vida. A lo mejor si fuera con nosotros ya nos habíamos, pues, yo creo que esto no era bien lo que el Señor quería para mí. No, desisto. No voy a ser persistente. No voy a estar orando. No, ya me cansé. No desista de las cosas que Dios está te diciendo a ti, de las bendiciones del Señor. Porque si es de Dios, tus bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. En medio a las pruebas, en medio a las dificultades, pues sé fiel al Señor. Busque al Señor en oración. Entrega tu vida, tu tiempo al Señor. Entrega tu necesidad, tu dolor, tus dificultades a los pies del Señor. El Señor es fiel. Y cuando somos fiel con Él, Él nos retribuye, Él nos hace bendiciones. Entonces, en esta mañana, a lo mejor tú también estás pasando por muchos problemas, ¿no? Pero yo quiero que tú salgas de aquí con esta historia, con este hecho que pasó en la vida del pueblo de una mujer, del pueblo de Dios, mostrando que Dios es fiel. Dios está pendiente de nosotros. Dios tiene bendiciones para tu vida. Entonces, cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, no desista, porque el Señor está contigo. El Señor quiere cuidarte. El Señor está pendiente de tu necesidad. Y Él te ayudará. Amén. Pues que esto sea una verdad en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Y gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa en todas las situaciones. Aún en aquellas, Señor, que nosotros creemos que no hay posibilidad, Señor. Para nosotros como humanos vemos que no hay solución, pero podemos ver y aprender a través de tu palabra que la solución tiene tú, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres aquel que dirige nuestras vidas, controla, que está en el control de todo, Señor. Queremos una vez más, Padre, entregar, Señor, cada situación difícil que tenemos aquí en esta mañana, Señor. Cada uno de mis hermanos con sus problemas, sus dificultades, que tú, Señor, sea aquel que va adelante, que haga la obra, que anime, Señor, para que esta gente no desmaye, que esta gente no, oh Padre Santo, eche atrás o vuelva atrás, mas que sí, Señor, sigan confiados en tu palabra y en tu verdad, Señor. Padre Santo, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Con bendiciones grandísimas, Señor, de las cuales sabemos que a los ojos humanos son imposibles. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias por tu gran amor por cada uno de nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Llévanos bajo tu protección, dirección, bajo tu paz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor, pues, derrame mucha bendición sobre su vida en esta semana. Que el amor de Dios vaya con vosotros. Que la bendición del Padre, la consolación del Espíritu, vaya con cada uno de vosotros. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios os bendiga.